También nos preocupa, como le mencionaba hace un momento, la cuestión educativa. Desde el punto de vista de los índices que el mismo gobierno nacional, a través del Consejo Federal de Educación, transmite, cientos de miles de alumnos quedaron desvinculados de la educación formal. Y si a esto le sumamos los índices de pobreza, es realmente grave, bueno, la realidad de esos chicos y el futuro de esos chicos. Estos temas en la Argentina de hoy no se discuten. ¿Dónde está parado el socialismo pensando en esa polarización frente de todo el macrismo, cuando en este momento, por lo menos en La Pampa, el Frente de Todos y el socialismo son los únicos que van sin interna, tanto la izquierda como el macrismo se han disgregado para elegir un candidato? Te pregunto porque también por ahí tiene mucho que ver con los temas generales que se discuten a nivel nacional. ¿Dónde está el socialismo? ¿Dónde se inclina más? A ver, nosotros no estamos en el medio, nosotros estamos en otro lugar, son otras nuestras ideas. Esto no quiere decir que nosotros no compartamos. Tenemos coincidencias y diferencias con ambos espacios políticos. Hay cuestiones en las que coincidimos con propuestas de Frente de Todos y hay cuestiones con las que coincidimos con propuestas o ideas o discursos de Juntos por el Cambio. En la práctica, eso no se traduce en cuestiones concretas. Respetamos sus ideas. A lo que nosotros nos preocupa es que la dinámica política a la que propone la grieta es de la permanente confrontación. Yo me relaciono con vos en base a las diferencias. Y esto puede juntar votos en un momento, pero también junta frustración, como las que le decía. En un periodo de tres años... está la frustración del gobierno anterior y en dos años de un gobierno hay una frustración también con este gobierno. Entonces, esto quiere decir que la dinámica política de la grieta, de profundizar las diferencias, no nos está llevando a resultados positivos. Y eso genera que la gente, obviamente, esté cada día más enojada y enfrentada o se sienta muy lejana de lo que la dirigencia política plantea. Porque a la hora de la hora los problemas económicos no se resuelven, los problemas del sistema de salud no se resuelven, los problemas de la educación no se resuelven. ¿Tienen garantizado el piso de votos que pide el PASO en cada una de las provincias donde tienen candidatos? Bueno, estamos trabajando para eso. Nosotros, la definición que hemos tomado como Partido Socialista es la idea de fortalecer, obviamente, en el marco de una propuesta programática, de acuerdos de un programa de mirada del país, propiciamos la construcción de alternativas a estos dos polos de la grieta y estamos convencidos de que, si bien las estadísticas o las encuestas de opinión lógicamente manifiestan una clara preferencia por estos dos espacios, nosotros creemos que nuestra voz en esta dinámica democrática es importante.